Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, este es nuestro programa 112. 12. Buen día, gracias. Buen día, ¿cómo estás, Ro? Acá nosotros empezando esta mañana linda, fresquita, soleada en la ciudad de Buenos Aires. Buen día, Nico, ahí en los controles y Caro ahí en la producción. Hoy tenemos faltazo. Y hoy hay dos ausencias. Dos ausencias de Dani. Sí, vamos a escribir un tango. Vamos a escribir dos ausencias. Pero no, ahí también ya está listo también desde Escobar. Sí, Pablo está. Pablo Brambilla, con más frío que acá. Porque y vi que la temperatura que sí. Era mucho más baja que la que acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ahí estamos. Y por supuesto más frío porque te queda menos plata. Porque aumentó el transporte. Vos decís que la platita te calienta un poquito. Y a veces vos decís, estoy tranquila y ahora cada viste, claro, vos tenés y de repente no. Ya, está bien que ahora tenemos la sube, ya sé, no tengo la plata para ir a. Pero sí. Tengo que sacar la plata para cargar la sube. Y hay que cargarla, sí. ¿Somos resignados los argentinos? Porque y hoy no era tremendo sé, las preguntas decían, y sí. Todos decían, y sí, bueno. ¿Qué sé yo? Pero es una flor de aumento. Y es mucho aumento, y sí. Y todavía no terminó porque no es el peso. Ah, sube un peso, te dicen todos. No, no me mientas, sí. No me mientas. Yo de 10.75 pasé a 12.25. Claro, sí, tengo sí. Un peso 50 y llega hasta 3 el que salía, no me acuerdo cuánto. No, además no haces un viaje por semana. No hay un viaje por día. Viaje, entonces claro, tengo 3 sí, por sí. Día, sumo los días, pero no hago 4. Sí, entonces sí. Todos los días. Claro. Es una cuenta que es un valor que todavía no terminamos, así que yo los veía muy resignados a igual la gente. Si fuera el único aumento no sería tan dramático. Claro, el también tema no es que... sería. Yo entiendo que el transporte estuvo muy, muy venido a menos en todo este tiempo, ¿no? Pensando países limítrofes solamente, no hablemos de otros lugares que son a valor dólar, euros o lo que sea, que son sí. Cifras importantes para nosotros, pero sí con lo que respecta acá en Uruguay, vos vas y siempre salía 3-4 veces claro, más sí. De lo que salía, entonces vos decís, bueno, está. Pero sí, son esa cosa de resignamiento, decía, no, che, esto tiene que parar, por lo menos una euforia, decir, no me siga sacando del bolsillo, ¿por qué no lo hacen sí. Más escalonado? ¿Por qué todos los meses? El mes que viene de vuelta vamos a estar. Bueno, viste que ahora inclusive, pero hay algo que está pasando con los medios de transporte también, hoy vos contabas esto antes de entrar, sí. Lo del 84 que no le están pagando a los choferes. Sí, hay varios, empezamos con el 124 que venimos a la mañana muy temprano, tiene muchos inspectores, claro. Tenemos un inspector en Gaona y Nazca y otro lo tenemos en Plaza Irlanda y todos comentaban eso, sí. Que no se le está pagando a los sueldos como corresponde y hacen paros sorpresivos. Claro. Entonces ayer cuando a la mañana lo pude, al mediodía lo pude tomar el 84 y cuando volví a las 6:30 ya de la no. Tarde ya no lo pude tomar. Y me estaban contando que en provincia pasa lo mismo. Alguien que tenía que ir hasta un lugar sube y dice, no, yo no llego hasta ahí. Pero ahí dice el cartel, no, decidimos que vamos a llegar hasta acá porque nos están pagando como corresponde. Bueno, y el Grupo Plaza, por ejemplo, reabsorbió varias líneas en una... fue eliminando varias líneas y el 36, desde el 2 de junio, no pasa más, no circula más. La va a reabsorber la 141 y el argumento es que no tienen para el gasoil. Claro, o claro, sea... Claro. Sí, está complicando. Aparte vimos en algunas líneas disminuciones de coches sí. En según los horarios, ¿no? Hay un horario, inclusive hay líneas de colectivo que tienen en cierto lugar, puede ser que salga otro coche. Nos pasa con el 124 que a veces sale un coche desde Plaza Irlanda. ¿Y cómo puede ser que nosotros que inventamos el colectivo, sí, además del avirome, el dulce de leche, las huellas dactilares, sí, un montón el mate, de cosas, todo lo todo. Que... ¿Por cómo puede ser que se viaje tan mal? ¿Viste? ¿No? Tendríamos que haber... De hecho, le van a dar una mención, no sé, hoy o en estos días, a Ladislao Viro, que es el inventor del avirome, sí, ¿no? Pero, del bolígrafo, ¿no? Del avirome era una marca. Pero vos lo que decís tenés razón, porque claro, se viaja mal, sí, o sea, por ejemplo, el otro día veniendo del centro, bajo el subte, no bajo, no, hasta ahora es un infierno, sí, porque es tanta la gente que ya no estaba rotado el subte, sí, y cada vez también aumentó el subte hace unos días. Y el subte bastante. Y el subte, sí, y los colectivos, que ya no todos, en un momento se renovaban los el mismo coche, ¿no? Coche, claro. Y en este momento vemos que cada vez van viniendo más, se van bajando en vez de, sí, de renovarse y ser más nuevos, ¿no? Vuelven a ser utilizados o son llevados a provincia. A mí me da nostalgia el colectivo viejo, ese con trompa, el de un mundo de 20 asientos con Claudio Lebrino. Claro, claro, claro. Soy del siglo pasado y sí, soy del siglo pasado. Totalmente distinto a lo que era, viste, antes el subte. Ahora claro, tenés el colectivo, ahora tenés, sí, pocos asientos, tenés, sí, que bajar casi siempre parada, ahí, qué sé yo, no sé. Aparte me gustaba mucho el espejo, así, viste, todo trabajado, tallado, que decían Nora y Juan... Bueno, me encantaba. Mis tres amores y los nombres de los tres pibitos en un corazoncito. Me era hermoso. Con borlas, todo terciopelo. Claro, bueno, una de mis primas se dedicaba a eso, a hacer las cortinitas, claro, ¿viste los eso? flequitos, las banderitas, ¿viste? Las, sí, banderitas también, que se ponían con el nombre. Vos decías qué querías poner y te decían la banderita. Esos pompones, claro, que vos decís. Bueno, el asiento, el volante. Era, claro, era todo nacarado. Nacarado, y si no, te ponían una funda, claro, de piel, sí, de lo que vos quieras. Buenísimo. Color que vos quieras, sí, a gusto de cada uno. Sí, todo eso lo perdimos. Ya pasó. Bueno, ¿qué va a ser? Vamos a un tema musical para llorar mientras nadie nos escucha. Perro negro, dura tierra. Perro negro, que deja de ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Perro negro roga la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatí. Perro negro salivando está. Perro negro que te huele ahí. Perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Carcelero Ruiz, perro negro te gobierna inmundos perros, tan solo perros en tu jardín. Perro negro duerme en el placar, perro negro que te siente ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Seguimos pidiendo aborto legal en el hospital. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir comunicó la muerte de una mujer de 34 años por las consecuencias de un aborto clandestino. Había ingresado este domingo a la guardia de un hospital bonaerense donde le practicaron una histerectomía de urgencia, pero no sobrevivió. Tenía un hijo de 2 años. En un comunicado a la gobernadora Vidal, los profesionales de la red le expresaron, entre otras cosas, «La clandestinidad es esto, gobernadora, es lo que están viviendo esta mujer y su familia». Santa Cruz, paro de médicos. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz inició este lunes una medida de fuerza por 8 días para exigirle a la gobernadora Alicia Kirchner la apertura paritaria en su sector. Los salarios están congelados desde hace 2 años. También exigen la urgente regularización de la Caja de Servicios Sociales. La medida está teniendo impacto en todos los hospitales de la provincia, los centros de salud y las respectivas delegaciones de la obra social estatal. Fracking en Mendoza. El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó la extracción de petróleo en 15 pozos no convencionales de Puesto Rojas, Malargüe, a partir del 7 de agosto. Lo hizo a pesar de las insistentes denuncias y la resistencia del pueblo con movilizaciones sociales. Desde las asambleas mendocinas por el agua pura denuncian que no se han realizado seriamente los estudios de impacto ambiental, que no se tuvo en cuenta el dictamen negativo del Departamento de General Alvear y que la decisión de comenzar la explotación en Puesto Rojas ni siquiera se ha publicado en el boletín oficial. La policía le cortó el recital a 2 minutos. Luego de haber cantado Ya no soy igual y Barricada policial, la policía salteña interrumpió el recital de 2 minutos por exceso de tiempo. Argumentan que los músicos se excedieron en su concierto, siendo el límite horario contemplado hasta las 4 a.m. El hecho ocurrió en Tartagal, cuyo intendente es Eduardo Leavi, hermano del actual diputado nacional Sergio Leavi. Ejercen su poder amparados en el Código Contravencional, ley votada en el 2001. El mismo argumento fue usado para reprimir en los recitales del Perro Ciego y de Sky y los Farquires en septiembre del año pasado. Corrientes. Juicio a las Marías. En el día de hoy se realizará una inspección ocular a la estancia María Aleida en Virasoro, donde en 1977 fue secuestrado el trabajador Marcelo Peralta y por cuya desaparición está siendo juzgado el administrador del lugar, el militar Héctor Torres Queiral. En la quinta audiencia, el policía retirado Juan Carlos Fernández admitió que durante la gestión de Torres Queiral se instaló en un campo cercano a un centro del ejército destinado a la persecución, secuestro, desaparición y muerte de militantes. Mañana continuarán las audiencias y el viernes se leerá el veredicto. Mendoza, femicidio de Fernanda Toledo. En el día de hoy podrá recuperar su libertad Polo Calderón, quien el 21 de julio del 2009 asesinara a Fernanda frente a sus 2 hijitos de 2 y 3 años, luego de una convivencia de 4 años. A pesar de esto, la justicia no encontró agravantes y en el año 2016 fue liberado. Ya en libertad, Calderón volvió a la casa de una pareja anterior con quien también tuvo 2 hijos y abusó sexualmente de su hija durante un mes. es denunciado y vuelve a la cárcel. En el día de hoy se espera la sentencia y la familia de Fernanda convocó a las 12 horas en la puerta de tribunales para pedir que no quede libre. Uruguay, ley para personas trans. El Congreso uruguayo debate una legislación integral transgénero que tiene, entre otros, el objetivo de reparar los actos de discriminación y estigmatización. Busca además que exista una integración tanto a nivel social como cultural. Este lunes se presentaron 33.000 firmas de organizaciones evangélicas que están en contra de la ley. Para la activista Delfina Martínez de la Unión Trans del Uruguay, se trata de una estrategia política y religiosa y hace responsables a la Iglesia Evangelista Misión Vida y a los hogares Veraca y a algunos diputados y senadores del Partido Nacionalista. Colombia, otro líder social asesinado. Se trata de Alfredo Manuel Palacio Jiménez, perteneciente a la Junta de Acción Comunal del barrio 2 de febrero de Aracataca, Magdalena. El pasado domingo se desplazaba en motocicleta junto a su esposa cuando fue interceptado por dos sujetos, también en moto, que lo mataron de un disparo en la cabeza. Su compañera resultó ilesa. Este nuevo caso de homicidio eleva a 337 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia desde el 1 de enero del 2016, según informó la Defensoría del Pueblo. Los comunales son el eslabón de base de las organizaciones en barrio y veredas. Con estos hechos peligra el acuerdo de paz. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 18, y ya van muchos días que estamos tan precisos, tan precisas, que 8 y 18 estamos diciendo 8 y 18. Así que bueno, son 6 grados 5. Claro, justo no es ni 19, ni 17, ni 21, y 18. No, justo. ¿Qué justo? Control. Tenemos un cronómetro acá. No, es increíble. Uh-huh. Bueno, la máxima para hoy es de 16 grados. Así van a estar todas las temperaturas máximas hasta el sábado, aparentemente. Y las mínimas van a rondar los 7, 8 grados. Sí. Pero bueno, va a ser casi primavera, podríamos sí, decir. Sí, dicen que la semana que viene se viene de vuelta el frío. El frío. Yo no sé, no entiendo qué está pasando. Me vuelvo a esquiar, Gra. Claro, me vuelvo a las líneas nuevamente. Sí. Yo quiero el calorcito, así claro. Que yo el otro día lo comentaba, viste, que siempre pensaba que el invierno era para ir al sur, claro, para ver la nieve, y de repente me di cuenta que si tenía frío podía ir a lugares cálidos, viste. Bueno, también, hay que tener, claro, los medios, sí, para, sí, ir, sí, ¿no? Pero en fin, yo iría siempre a lugares cálidos. A lugares, sí, cálidos, sí, ¿no? Así está. Completamente. Y cálido va a ser el programa este que tenemos, sí, hoy también, porque en realidad no todo, pero cálido, sí, algunos cálidos y otros más calentones, como digamos, por lo que sucede. Es fuerte lo que estás diciendo. Gracias. Claro, sí, Karen. Bueno, en el sentido de que, bueno, vamos a hablar con el tema de los medios, sí, vecinales, que están siendo de alguna manera sancionados, bueno, no entendemos claramente, pero sobre eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre feminismo, vamos a hablar qué pasó también después con alguien muy especial, después de este 8 abortivo, como decíamos, sí, de estos días. Así que, bueno, vamos a tener parte de eso. Vamos a tener también hoy cultura, y le vamos a hablar de teatro, de lo que va a pasar en los distintos lugares. Seguramente Ricky, nuestro, sí, columnista de teatro, nos traerá esos lugares que no conocemos y que podemos ir para el fin de semana o por ahí en la semana. Los también que tienen, no sé, hay algunos que son al mediodía y otros, sí, que son en horarios, verdad, que no tenés que estar trasnochando, al otro día tenés que ir a trabajar. Así que bueno, todo eso lo vamos a en tener acá. En cualquier momento el teatro va a tu casa. El, sí, teatro va a tu casa. En cualquier que, momento. Claro. Es teatro a domicilio. Teatro a domicilio. Para no tomar frío, no mojarse, no trasnochar. Está bueno. La información, por supuesto, viene del lado de acá y viene del lado de allá, porque los grandes medios van a estar ahí en todo su clipping que hace Pablo Bonandilla todos los días, y nos hace ese recorrido tan amigable, tan ahí, viste, donde ahí nos podemos poner, sí, calentones. Sí, este, también, claro. Ese, qué sé yo. En fin, todo eso, más todas las informaciones que tengamos, más las cosas más livianitas. entrevistas que decimos sí, y que también nos traen, nos llega acá a esta producción, va a ser parte de lo que vamos a tener en este programa de hoy. Como bien dijiste, 112, todavía no sabemos el 112 lo que es. No, pero el 112 es un colectivo celeste que anda por acá por Parque Centenario, uh-huh, y nos lleva, lo tomás en Campichuelo, eso uh-huh es lo que puedo decir hasta ahora, no tengo más información que esta. Y te lleva a zona norte, por lo menos uh-huh al barrio Villa Urquiza, hasta ahí llega. Claro. Creo que a Saavedra también. Ajá. No sé si no termina en Saavedra. Puede ser, no sé, yo no nunca lo tomé, la verdad no lo conozco. No, sí, no el 112 yo lo he tomado para ir a Villa Urquiza. Veníamos igual con esto de los transportes y los aumentos. El que va está en Gran Buenos Aires, puede llegar a pagar 16.50 sí, cuando supera un recorrido de 30 kilómetros. Y también está el cuadro en los trenes, ¿no? El precio más alto se pagará en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín, con las que trasladarse de una cabecera a otra demandará 13.25 pesos, siempre hablando de tarifas plenas, ¿no? Después está el tema de esos que vos haces tres viajes, que claro, esas eran otra de las cosas. Eso igual nunca me pasó, porque sí, yo tuve días que tomé así diferentes colectivos, no. Bocos. A mí me pasó. Ah, sí, a mí me pasó allá justamente cuando hablaba que no pude tomar el 84. Sí. Opté por tomar el primero que venía hasta un lugar, de ahí me llevó a otro lugar y de ahí me logré llegar al lugar que me deja cerca de mi casa. ¿Y chequeaste bien la tarjeta? Chequeé, ah, sí. Bueno. Cada vez iba, descuento? Tuve todos los descuentos. Ah, bueno, sí. Ahí está. Por hablar. Y o sea que bueno, en estas nuevas subas hasta octubre, los viajes en colectivos acumularán un 116% de aumento en 9 meses, mientras que las líneas ferroviarias como el Mitre alcanzarán al 118%. En lo como que el sueldo, que aumenta en esa proporción. No, no, para nada, para nada. Tengo la información. Estás sí, equivocada totalmente. En los sueldos, vos viste que han ido de vuelta, estábamos hablando del tema de los universitarios que hicieron estos paros, volvieron a tener una reunión y nuevamente les volvieron a ofrecer el 15%. Claro. O sea que lo que está sucediendo con los docentes, lo hablaba con un oyente que después siguió, después del programa, y siguió mandando información, sí, decía que es el peor momento que han vivido los docentes en cuanto a aumentos, a lo que significa cómo se fue y se quedaron hacia atrás. Y probablemente sea el peor en todo sentido, ¿no? Digo, lo que está pasando con las escuelas, que no es nuevo. O sea, son cosas que vienen pasando hace mucho tiempo. Porque el tema de infraestructuras, ¿viste cuando se critica a los estudiantes secundarios y se dice, toman las escuelas? Bueno, en realidad los pibes terminan tomando las escuelas porque hace mucho tiempo que vienen teniendo reclamos. Porque tienen reuniones los centros estudiantes con la, en este caso ahora, con la ministra de Educación de la ciudad, estoy hablando. Sí. Pero es generalizado, digamos, pasa en todas partes. En hemos visto, sí, estos días hemos tenido no solamente Moreno, en Tigre se ha cerrado también una escuela por un tema de gas. O sea que todo el maestro electrocutado. El maestro electrocutado, o sea que todo eso se sigue sumando y me parece que a veces uno naturaliza algunas cosas como que es así, que no hay presupuesto. No, sí hay presupuesto. Aparte, no solamente si hay o no hay, ¿cuáles son las prioridades del gobierno para poner en ¿no? Que es lo importante. Ayer justamente también me hablaban algunas mamás en algunas zonas donde realmente no hay jardines maternales. No. Eso lo hemos tratado muchas veces y también se ha terminado porque también la industria ha cada vez caído más y antes vos tenías en muchas empresas, en muchas fábricas, un jardín maternal para dejar a tus chicos. Eso casi ya no está. Hablaba con una, bueno, con una persona. Bueno, acá en el barrio sucede que, por ejemplo, el jardín maternal que tenés a partir de los 45 días es el del Hospital Durán, claro, pero tienen prioridad los profesionales del hospital, los empleados del hospital en realidad. O sea, es muy difícil conseguir vacante, pero no hay en la zona. No hay. Y están las familias estas por las vacantes y por los espacios ociosos. Por ejemplo, está el Colegio Santa Rosa sobre la calle Rosario, ahí llegando a Coite, está vacío. Hace muchos años, y lo que se está pidiendo es que ese sea un jardín maternal, que sea de los 45 días a los 2 años. Exacto. No lo hacen. No y lo que hacen son estos centros de primera infancia, que no son jardines, porque en realidad yo puedo ir y trabajar ahí, y no soy maestra jardinera ni nada. Simplemente jugás con los nenes, o sea, no hay un criterio pedagógico. No hay una planificación para este tipo de cosas. Sí. No te olvides de que no es solamente los que vivimos en la ciudad que necesitamos, sino los que vienen desde la provincia. Sí. o sea, la lógica real para que alguien pueda trabajar con más tranquilidad es que vos traigas a tus chicos a donde estás cerca. Por supuesto. Si vos venís de Merlo, venís de San Miguel, claro, y te estás trabajando en cualquier lugar de la capital, no, es mucho más fácil que vos tengas, si le pasa algo a tu chico, lo tenés que ir a buscar o lo que sea, que estés cerca y luego cuando termines tu trabajo lo puedas ir a retirar, que estar y dejándolo a mucho, muy lejos, cuando por ahí no tienen a nadie a quien después saber lo que pasa. Seguro. Una vez que termina el horario escolar, o si uno se atrasa en un viaje, lo que sea. O sea, de hecho, era una de las, viste, cuando te dicen las prioridades para anotar a los chicos, es esa, por ejemplo. Claro. Si tu trabajo queda cerca de la escuela que vos querés. Claro. Entonces, hablando de esa población, que es la que viene y que duplica o triplica la ciudad durante el horario de trabajo, es la planificación que hay que hacer con respecto a jardines maternales, a jardines de infantes y escuelas primarias, donde los chicos todavía son muy dependientes de sus papás. Por supuesto. O sea, que esa es la realidad. Pero después te sale cualquier Mickey Vainilla y te dice que no, que viste, que no te vengas para acá, que no uses los hospitales de la ciudad, claro, si vives en la provincia, ni las escuelas públicas de la ciudad. Exacto. Y en realidad la proporción de alumnos de escuelas de provincia de Buenos Aires en la ciudad es muy poca. Es muy poca. Es muy poca. Y pues recién hablábamos y nos quedamos todavía con el transporte y vos me decías de un colectivo de 20 asientos. Sí, ¿cómo un era? Mundo de 20 un asientos. Un mundo de 20 asientos. Y yo decía, ¿qué mundo que es el colectivo cuando vos venís? Sí. Y una de las cosas que también tiene que ver con los temas que hablamos es con respecto a este tema de la legalización del aborto. Y había dos chicos de secundaria hablando sobre una compañerita que tenía, que estaba, quedó embarazada. Y ellos hablaban muy, muy, muy claramente de cómo iban a... Le iba a abortar con la pastilla. Misoprostol, claro. Con misoprostol. ¿Y qué, dónde tenían que ir? Mirá vos. Así que me quedé, me emocionaron los dos chicos hablando tanto. Y uno decía, bueno, y si no, y si lo quiere tener, yo voy a ser el padrino. Ah, mira, muy bien. Nos vamos al bautismo con la tanda. ¿Puede ser que nosotros que inventamos el colectivo, además de la viroma, el dulce de leche, las huellas dactilares, un montón el mate, de cosas, todo, todo lo que vos... Igual lo que está buenísimo que tenemos a la reina de Holanda, al Papa, a los mejores jugadores de fútbol y glifosato en sangre como nadie. ¿Puede ser que nosotros que inventamos el colectivo? ¿Por cómo puede ser que se viaje tan mal? Ruta Alternativa. La Colectiva. Construcción Participativa. Comunicación Alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás igual? Todos los jueves, de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 31, podemos ser más precisas y también imprecisas y decir 8 y media, y más o menos todos entendemos lo mismo. Pueden ser 34 y es igual. Claro. Y hoy es un día muy especial. Es un día muy especial, sí. Porque sí. Pasó. Hay un cumpleaños. Hay un cumpleaños, sí. Estamos con alguien que ya está cumpliendo años en el día de hoy. Y claro, y le venimos a un poco a interrumpir ese momento, sí, sí. De su cumpleaños para que nos hable después de justo una semana de que se. No pudimos, y ese rechazo a la legalización y despenalización del aborto que nos dejó a las mujeres sin ese derecho fundamental, ¿no? De la vida, que estamos ya en comunicación con Dora Barrancos y ella de alguna manera, por más que sea, lo ha dicho, ¿no? Pase lo que pase, las mujeres ya ganamos y no somos los mismos que ayer. Buenos días, Dora Barrancos, y muy feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, despertarse así casi, poner las neuronas en orden. Qué bueno. En orden. Exactamente. Muchas gracias. Y bueno, vos ya lo decís con las palabras, ¿no? Las mujeres ya ganamos y creemos que ya ganamos lo que hemos vivido. Pero está bueno que vos nos des tu sensación, tus miradas de lo que significó eso, ¿no? Sí, fue un revés. Un revés que obviamente estaba en el cálculo, más allá de nuestra apuesta completamente optimista, que seguirá siendo así, por lo que ustedes acaban de decir. El revés en el Senado no se compadece con la magnitud del triunfo en cada una de las mujeres. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, sí, fue un raro sortilegio. Allí se escucharon. Yo creo que todavía nos cuesta hacer un poco el análisis semiológico de los discursos. Uh-huh. Pero yo creo que hubo tres discursos ahí, ¿no? Tres formaciones de discursos. Una muy obvia, muy obvia, fundada, valga la redundancia, en el fundamentalismo, sí. Y en una asociación completamente íncita, indisoluble, inexorable, de la principia religiosa, podríamos llamar, ¿no? Que tenía ahí articulación en, por lo menos, notablemente, en, al menos en cuatro mujeres, sí. Que ya se venían expidiendo durante todas las, el pretratamiento con las audiencias, ¿no? Era muy clara, así, muy obcecada, es decir, oscuras voces obcecadas, ¿no? Sí. Después hubo obviamente, la otra cantera, la que estuvo con tanta cooperación histórica y a la altura de la historia, que lamentablemente no fue mayoría por muy poco. Uh-huh. Pero en el medio hay también, en el medio hay como dos entidades. Una completamente, ¿cómo diré? Completamente en orden a twist. Tenía que autoengañarse para ver cómo ficcionaba mejor lo que en realidad no quería decir. ¿Está claro? Sí. Era gente muy, ¿cómo diré? Todas retorcidas, ¿no? Sí. A ver, sí, pero no, no, pero sí, pero no. Algo claro. Hay que hacer, ¿no? Porque esto no puede quedar igual. Y tenían la oportunidad de votar la ley. Claro. Lo cual es un twist muy extraño. Y después, dentro de ese tercer grupo del no, con alguna forma, yo diría así, de, ¿cómo diré? Verdaderamente de contorsión, ¿no? Sí. De contorsión, ¿no? Sí, sí, me gustaría, pero no puedo, ¿está? Claro. Mi conciencia. Exacto, ahí la conciencia lo llevaba para otro lugar, pero la oportunidad del cálculo más mezquino lo llevaba para otro. Y después hubo otro tercer grupo que la verdad es muy, muy lamentable. A mí siempre el espectáculo, miren, de los espectáculos humanos el que más me impacta y me parece tristísimo es el del doblegamiento. El de la falta de voluntad de la conciencia definitiva. Ese es un, y bueno, ahí hubo unas deserciones feas. Deserciones feas. Hubo unos no que debieron haber sido sí, porque yo me pregunto, no quiero hacer nombres ahora, ¿no? ¿Cuál es la entidad religiosa apegada tan simbióticamente que lo lleva a decir no cuando, en fin? Y bueno, esas deserciones dolieron, porque esas eran deserciones que de haberse computarizado para nuestro lado, contabilizado, para nuestro lado, hubiéramos tenido tal vez un margen. Claro, claro. Y personas que fueron hasta en condiciones deplorables físicas, pero las sentaron ahí por mandato de púlpitos, a través de representaciones vicarias, que conocemos muy bien, ¿no? He ahí el espectáculo de la casa, pero bueno, pero lo escuché muy de manera muy rica a el diputado patagónico Lazón, diciendo a Lazón que fue un bellísimo discurso, sí, y que estuvo anteayer en el homenaje que me hicieron. Sí, claro, sí. Me estuvo muy bien diciendo, estoy seguro de que ninguno de ellos es el de antes. Claro, por supuesto. Lazón. Sí, sí, también. Ninguno de ellos es el de antes. No puede ser. Bueno, y ahora estamos ahí. Es muy triste el papel que vamos a tener que hacer en alguna medida, pero ahora nos vamos a comportar de alguna manera, yo diría de manera, a ver, de gran supervisión. Ayer murió otra chica. Sí, sí, claro, ayer murió. Acabamos de dar la información, sí, también. Ustedes la dieron. Sí, sí. De modo que eso es... Sí, serán responsables, sí, ¿no? Sí, serán responsables. Yo, bueno, aparte de eso, de que recibiste esta mención de honor el lunes, también te quería preguntar un poco cómo viste el debate, porque para nosotros fue un aprendizaje muy grande escuchar a todos y a todas los que se expusieron tanto en diputados como en senadores, bueno, inclusive vos que hablaste en diputados, la diferencia entre deseo sexual y reproducción. Entonces, ¿cómo ves hoy a la mujer en relación a su deseo sexual, a cómo ves a la sociedad en relación a ese deseo sexual de la mujer? Y todo lo que se fue dando, ¿no? Pero ¿cómo ves ese debate y lo que vos expusiste? Yo creo que esa es la gran avenida de la transformación. Yo estoy segura de que cuando nos preguntan, es cierto que todavía tenemos que tomar un poco más de distancia, pero para las feministas y además para las académicas feministas no es tan difícil imaginarnos el cuadro situacional que provocó esa vorágine, ¿no? Y que llevó a que millones y millones de mujeres estuvieran en la calle y varones, ¿no? Pero sobre todo la sub-20. Sí. Yo creo que ahí, justo en lo que acabas de decir... Qué bueno. La sub-20. Yo creo que acabas de decir algo muy importante, o preguntarme, ¿cómo veo? Y bueno, yo justamente, la gran noticia, la novedad, la disrupción, es que las jóvenes se han franqueado la libertad sexual. Y están dándoles lecciones a las mujeres mayores. Yo creo que lo que hubo esa irrupción de una voluntad propia, no ajena, no patriarcal, ¿no? En las jóvenes ha sido materia decisiva. Para mí, junto desde luego con la oleada que ya venía de cambios legales, de los cambios culturales de visibilidad inexorable, sobre todo de las violencias, el movimiento, ni una menos, desde luego, un acoplamiento que fue de gran magnitud y que fue tan lúcido, ¿no?, y tan decisivo. Y bueno, ahí hubo marejada, ¿no? Ahí hubo un efecto muy, muy sinergial y henos ahí... digamos, reclamando por derechos que en realidad el aborto es como, yo diría, una síntesis, se ha fraguado toda una síntesis de los derechos a la libertad en las mujeres. Uh-huh. Y en las personas gestantes, desde luego, tal como, como felizmente hemos podido incorporar conceptualmente, ¿no? Uh-huh. Y ahí la síntesis de lo nuevo. Y eso es, para mi gusto, una promesa de todas clases de resistencias, ¿eh? Mm. De toda clase de resistencia. Mm. Digamos que el Estado nos devuelva toda la autonomía está significando que será muy difícil que sigan los lazos de sujetamiento en toda y cualquier circunstancia. Estamos hablando con Dora Barrancos, que es socióloga, historiadora y feminista, y quería preguntar si, por ejemplo, este movimiento feminista juvenil, ¿no? Esta sub-20, que nos alegra tanto que haya aparecido así, que haya irrumpido, ¿puede ser el quiebre en las provincias, digo, pensando en los senadores y senadoras que votaron ahora, ¿no? Para que realmente la Iglesia empiece a despegarse un poquito del Estado en esas decisiones? ¿Podemos confiar en eso? Yo no sé, claro, muy buena la cuestión. La Iglesia no se quiere despegar del Estado, salvo, tengo muy entendido, que algunas fuentes muy lúcidas y muy altas de la Iglesia, incluido el Papa, uh-huh. Sí. Que han dado pensando en las fórmulas de desvinculación. Una fórmula que no implica para nada estar en la vereda enfrente, desde luego, separación, uh-huh. como existe en muchísimos países, separación que nos debemos. Uh-huh. Yo creo, y sí, que ahí hay un gran síntoma, que apareció el gran síntoma, un gran malestar en todo caso en la cultura respecto de darse definitivamente cuenta de que el civilismo, el laicismo en la Argentina van a estar significando de aquí en más una petición de esa separación, ¿no? Uh-huh. El Estado no debería sostener ningún culto particular. Y lo dicen además, felizmente tengo queridos especialistas en religión y sociedad, y lo dice claramente también algún segmento de la Iglesia. Ahora, ese es un punto que me parece fundamental. Pero el otro punto es el que ustedes también apuntaban, o la otra dimensión a la que apuntaban. ¿Cómo les va a ir algunas candidaturas a gobierno en sus provincias? Mm. ¿No? En fin, lo que me parece que va a ocurrir es que en algunos lugares va a haber temblores. Claro. Mm-hmm. Va a haber temblores. Mm-hmm. Yo no quiero señalar acá, ¿no? Mira, y además todos estos días he venido sosteniendo que por favor, no segreguemos, no pensemos que las provincias andinas son el totum representacional, confesional, monolítico de sus representantes vicarios, por favor, sí, ¿no? Sí. Porque imaginemos nuestros representantes en Cava. Claro. Ay, sí, bueno, sí. Pero este es un dato nuevo. Este dato es muy nuevo, esto que se ha colocado ahora. A ver, ¿cómo piensa finalmente este a quien voy a votar, esta a quien voy a votar sobre una dimensión tan central en mi vida, claro. como es decidir sobre mi cuerpo? Mm. Antes estaba en un orden de imprevisto, no estaba previsto, ahora debe estar previsto. Entonces esa es mi impresión, que les va a costar a algunos hacer pie. Y de hecho, yo no estoy de acuerdo con los escraches, no estoy de acuerdo con ninguna, a menos que se trate de genocida. Claro, por supuesto, siempre hay ese límite. Algunos representantes cuando llegaron a sus provincias la pasaron mal. Claro, claro. Hoy hay, vos dijiste, te he escuchado en varios lugares cómo surgió, que no siempre fuiste feminista, no todas nacemos feministas. Y también el lunes hubo una frase que dijiste, que es: la verdadera palabra de nuestra lucha no es empoderarnos, sino potenciarnos. Sí. Y es empotenciarnos, porque no es solamente decirlo, sino potenciarnos todas, entre todas. Y bueno, ¿cómo ves hoy, no, eso? Y ¿cómo ves estos nuevos feminismos, no? Un poquito. Yo los veo con mucho entusiasmo de señora lo digo siempre, de mujer que ya, imaginen, estoy hoy cumpliendo 78. Sí, sí. Estoy asustada, ¿no? Mm. Con esta mujer de 78 que ahora llego. Pero, no, yo creo que sí, estoy muy convencida, el concepto potenciación es espinociano y es un estado de fuerza, de energía. Es más bonito que poder, sí, porque el poder sí. puede seducirme, inclusive llevarme por una ruta que tal vez no sea la liberadora. En cambio, potenciarme quiere decir que voy a estar en estado fuerte y de deriva, claro. En deriva, en estado de apertura y en estado de potenciarme no quiere decir subyugar a otros. Entonces, esa es la verdadera cuestión. Y las mujeres deben potenciarse mucho, porque hay ahí un caudal extraordinario, ¿eh? Eso es el, yo diría que es una la evidencia consciente de esto, es el gran camino para renovar estas sociedades. No porque las mujeres sean mejores, nada de eso. Porque ahí hay otros lances, aparecen otros lances, aparecen otros otras manifestaciones de la vida, de los intereses que pueden coagular en un sentido diferente, estoy absolutamente segura de que las mujeres potenciadas son imparables y que necesitamos ahora estos acuerdos fundamentales, de alta sororidad, de mucha paciencia, inclusive voy a decirlo con el mismo tono, de mucha paciencia todavía para reencaminar a las últimas fórmulas patriarcales, que van a resistir, no es de hoy para mañana, van a resistir. Dora Barrancos, vos nos potenciás también. Siempre digo que tengo a Nora Cortiñas, he ido a las marchas del apagón y Nora me potenciaba para caminar 8 kilómetros de Carilegua, Libertador General San Martín, y hoy vos nos potenciás a todas las mujeres con respecto a poder seguir en esto, o sea que no tengas miedo con la edad, porque realmente eso es muy fuerte para todas nosotras. Muchas gracias, me voy acostumbrando. Te vas a acostumbrar. El problema es que nos pasa que cuando nos acostumbramos a una lonja más, sí. después viene la otra. Claro. Pero el problema también mío consiste en que soy muy, muy inconsciente respecto de esto. Y me parece que me voy a tener que poner un poco más, un poco más reflexiva. No, dale para adelante, así hay que seguir. Hay que potenciarse. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo. Grandes mujeres y de ese verbo que efectivamente es el que necesitamos. Tomar la palabra, como decía Michel Desertot. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dora Barranco, socióloga, historiadora y feminista. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Dora Barrancos. Vamos a escuchar ahora Pretendiendo Eternidad, Aubry. Ya hay un sitio pretendiendo eternidad, y este lunes que me imprime una extraña costra angustia, aunque siento en cada día un sabor a eternidad. Se me oxida y los ojos desvanecen. Cada forma es un misterio que a la sombra estimulará. Y mis manos, locos autos que derrapan en tus curvas, aunque el aire siempre falta a la hora de disfrutar. aunque no sepa bien a dónde. Disfrutar de tu compañía, son luz y fiestas de soledad. Soy mascota que tanto sueña con expandir en libertades. Soy el bicho que en su jaula inventó comodidad. Y mis alas son las velas de un barco que nunca zarpa. Y es el cuore un galope de un ebrio caballo para domar. Adrenalina que estalla y se apodera de este cuerpo. Pero esta antena aún va a pulear, sigue intentando sintonizar. Ansiedad que haces de mí. Armo banquetes de tus obras. Cicatrices que no ves. Soy tanto vuelo en pocas plumas. Tanto silencio ya es pared. Sigo corriendo entre tus sombras. ¿Crees que vida es solo un collage de formas? Ruta alternativa. Y acá estamos, más potenciadas que nunca, después de escuchar a Dora Barranco. Estoy haciendo una lista de gente que quiero mucho y que me interesa mucho no olvidarme nunca nada de todo lo que dicen. No la voy a decir al aire porque, bueno, sí, no. va a quedar gente afuera. Por supuesto, sí. Dejá la lista para otro momento. Claro. Las listas, sí. Ya igual tenemos listas que seguramente nos va a traer ahora, enseguida, en nada más acá. Segundos. Pablo Brambilla, buenos días. ¿Qué dice? Muy buenos días. Para lista, llámelo a Bonadío que tiene... ¡Claro! ¡Obrado! Sí. Pero en tu vaso van a... ¡Qué cosa! Me quedé tranquilo porque vi que en Brasil... En la entrevista ahí, belleza. Sí, Dora Barranco, la verdad. Sí. Me quedé porque vi que la lista de Brasil era como 123. Que se no, Entonces digo, todavía falta acá, no llegamos, ¿no? Lo que pasa tiene que ver con la cantidad de gente. No. Mire, de números este año estamos hasta las manos. Por no decir hasta las bolas, ¿no? Sí. Queda bueno, feo. Sí, por eso, no hay que decir. No. Por eso. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el clipping de medios, el seguimiento de los medios masivos comerciales y estatales, ¿les parece? Por favor. Vamos. Bueno, de lo que no vamos a hablar, etapa de Clarín y La Nación. Huberti confesó que le entregó bolsos a Néstor Kirchner delante de Cristina. Sí. Bueno, o sea, yo no sé por qué no hay entra... foto, ¿no? ¿Cómo? No hay foto igual. ¿Cómo no, saberlo? Digamos, o sea, estamos, está bien, pero ¿cuál es, digamos, en términos de noticia? Sí. Sí. Estamos hablando de hechos que sucedieron hace, qué sé yo, ¿cuántos años estamos hablando? Claro. Por lo menos 8. Sí. Por lo menos 8 o 9, ¿no? Y sí. O sea que, bueno. Estaba Néstor. Pasa esto, no digo que no sea relevante, ¿no? Sí. Que un presidente, supóngase, o la expresidenta haya recibido guita negra, pero... De esto atrasa 9 años. Claro, y sí. Bueno, qué sé yo, no sé si es para tapa, eso es lo que le digo. Sí, sí, claro. Bueno, y el show mediático que hay alrededor de esto, la verdad que es difícil de retratarlo. Y sí. Si la palabra show alcanza. Sí. Igual quédate tranquila, en algún momento algo va a aparecer, alguna foto, alguna cosa. Sí, sí. Todos están esperando videitos, fotos, porque imagínense cómo continúa el espectáculo, si no. Claro. La cultura audiovisual es así, no alcanza solo con... Por ahí, si usted estuviera en el siglo XIX, le aparece en el diario La Nación, en letra bien chiquitita, le dice... Alguien le tiró plata negra a Rivadavia. ¡Ay, qué horror! Y ya con eso alcanzaba, pero ahora hace falta un audiovisual. Bueno, vamos, por supuesto, entonces, usted sabe, anoche disfruté de una hermosa entrevista en el canal de Vila Manzano. Ya me imagino. Pablo, vos estás tomando una medicación, ¿no? Natural. Sí, homeopática, no importa. Doble peperina, cedrón al mate. Sí. Y les hice una síntesis de una, mire, no le quiero decir charla amena porque sería, me quedaría corto. Mm. Fue de una dulzura la entrevista que le hizo Alejandro Fantino. Ay, qué lindo. A Nico Duchovny. Fue una preciosura. Un bombón. Apareció Duchovny, muy bien. Chorrea de... Sí. De glucosa. Sí. Cuidado con el azúcar, le te va a subir el azúcar. Es que no es ni azúcar, es glucosa. Es glucosa. Qué asco. Exactamente. Bueno, así que les doy un poquito de glucosa en vena y compartimos una síntesis de lo que estuvieron charlando, lo que se llama una entrevista dura. Sí, me imagino. Entre Alejandro Fantino y Nico Duchovny. Escúchelo porque tira definiciones muy interesantes. Escúchelo. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros a Nicolás Duchovny. No volvamos al fondo. Que nos dé la posibilidad de charlar y conversar siempre es un lujo. Nicolás, ¿cómo andás? Te bien. Tuteo. Sí. Empiezo preguntándote por cosas que por ahí son sonsas, pero está bueno saberlas. ¿Vos sos ministro de Hacienda? Soy el ministro de Hacienda de la Nación. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuál es tu cargo? Soy uno de los ministros de gabinete del presidente Macri. ¿Con Macri hablas seguido? Mira, usamos mucho el mensaje. WhatsApp. El WhatsApp. Yo digo siempre lo mismo. Estamos todos arriba de este barco. Si este barco zozobra, zozobramos todos los argentinos. Sos un hombre clave. Depende mucho de tu pericia para esquivar los témpanos. Estamos navegando en aguas tenebrosas. Tenemos que adaptarnos también a una nueva situación internacional, ¿no? Estamos atravesando un conjunto de shocks que nos han afectado muy fuerte. Los mercados emergentes están atravesando una tormenta, te diría, no una mega crisis. Este año la Argentina no va a crecer lo que esperábamos. Está buenísimo, lo estás empezando a plantear. Para Mamar es una puerta hermosa y está interesantísima. Nosotros hemos comenzado a hacer política económica normal, con tipo de cambio flotante, con metas de inflación. Y cuando se mueve el tipo de cambio, el traspaso a precios es más grande en la Argentina. ¿Por qué? Porque recién empezamos con esto y nos va a llevar muchísimo tiempo construir un esquema en el cual, cuando se mueve el tipo de cambio, el traspaso a precios es menor. Nosotros no vinimos a plantar la bandera testimonial de la estética del ajuste que hay que hacer. Recordemos la gestión de Ricardo López Murphy. O sea, de frente, vos decís que si haces un ajuste violento y de entrada, este país no lo resiste. Hay condiciones políticas para hacer determinada política fiscal, hay condiciones políticas que no permiten hacer determinada política fiscal. Un gobierno que había iniciado su gestión en total minoría parlamentaria, con una sociedad que probablemente no había votado un cambio económico, había votado un cambio político. Toma por guacho atrevido. Apenas cambiaron las circunstancias internacionales, nosotros nos adaptamos con muchísimo pragmatismo. Cuando tomamos decisiones, las tomamos con mucha responsabilidad y no con sadismo. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es evitar una mega crisis en la Argentina. Eso es lo más importante, evitar crisis, porque en cada crisis acumulamos nuevas camadas de pobreza. Me asusta lo que me decís. ¿Default? Ninguna. Mírame. Te miro a los ojos. ¿No hay posibilidad de default? Ninguna posibilidad. Trabajamos todos los días para que la Argentina nunca vuelva a tener una crisis. Estamos construyendo un futuro de prosperidad para todos los argentinos. Pablo. Sí. Mírame, por favor. Sí. Mírame. Mírame. Esto es un shock. ¿Por eso vuelve Susana? ¿Es un shock? ¿Vuelve el shock? Haceme shock. Increíble. No estaría alcanzando con ninguna de las frases. No sé, estuve buscando de temprano el diccionario a ver si encontraba alguna terminología adecuada. Claro, es algo increíble. Esto es responsabilidad, no es sadismo. ¿De qué está hablando este hombre? Igual arranca con un cuestionario. Está reconociendo que la gente no votó el cambio económico. Claro. Lo cual es todo un dato, porque sí, efectivamente, él un poquito lo que plantea es, había la gente había votado un cambio político, pero no económico. Claro. ¿Y el cambio político qué sería? Bueno, Cristina Ancana. Por lo menos fue la profundización de, claro, si usted quiere. Cuando hablan de barco me asusta, ¿viste? Porque siempre decían que el Titanic, o sea, era invencible. Mire, lo pongo en un término económico. Estamos flotando arriba de un témpano. Claro. Y a mí me asusta, ¿viste? Es lo más inestable que yo he visto a lo largo de la historia. Sí. A mí igual me parece que vamos a terminar como DiCaprio, agarradito y congeladito al tronquito ese. Y algunos se salvan y muy poco, y es que son muy pocos, y el resto... Me asusta lo que me decís. Está bueno que aclaren que no estamos en una crisis y que se está evitando una mega crisis. Sí, una mega crisis, sí. Hay un tormentón. Es una tormenta, no una crisis. Sí. Claro, sí, sí. Y estarían todavía están en el gobierno supuestamente con la intención de evitar una mega crisis. Sí. Ajá. Sorprendente. Sí, sorprendente. Igual el país no va a crecer este año como esperábamos. Sí. No, por eso. La verdad que... O sea, ya pasaron cuántos semestres de los que prometieron... No, por eso no entiendo, insisto, ¿ve que no hace falta el corralito? No, ¿para qué? Para, como justificación para que esta gente no siga ahí. Claro, no, sí, no. Sí. No, está de más. Es como, encima tenemos que esperar el corralito. No, ya está bien. Sí. Bueno, súbase los colectivos, señora, señor, 11 manguitos, solo el bondi, el tren, otro tanto. Sí. 11 manguitos, lo más baratito. El más barato, por supuesto. Bueno, pero si usted hace 4, 5, 6 viajes al hilo, claro, está todas las mañanas viajando. Sí, sí. Ahorras un montón. Estaba pensando en hacer ese tour turístico. Sí, estaría bueno, un día lo podemos hacer. Sí. Bueno, ayer, por supuesto, se achicó un poquito el stock de Lebac. Uh-huh. Fue sorprendente, ¿no? El Banco Central, dice el cronista, entregó 200 palos verdes y al cierre el dólar bajó solo 30 centavos. Uh-huh. Sí. O sea, no iban a vender. Habían sacado el comunicado que dio a la confusión. Claro. ¿Sí? No iban a licitar. Licitaron 200 palos y el dólar solo bajó 30 centavos. Uh-huh. Pero la lira turca mejoró. Y la pregunta es, hoy... exacto, en el marco de que la libra turca mejoró, bueno, miren lo que estamos hablando. En ese contexto, hay que ver qué pasa hoy con los dólares que justamente no salieron, no se canjearon. Uh-huh. ¿Dónde está no toda esa plata que yo no hoy la veo? Es un día importante para saber qué onda con todo esto. Sí. Pero bueno, la libra volvió a subir, así que eso es bueno. Ámbito financiero reconoce que comenzó recorte comprometido con el Fondo Monetario. Sí. Por eso el gobierno avanza con fuerte ajuste de 65 millones de mangos al campo y las provincias. Y dice, entre paréntesis, habrá más. ¿Más recorte? Más, esto no es nada. Mire, así lo retrata el empresario que le traje, Víctor Fera, de Maxi Consumo, y el supermayorista. Escúchelo, una apreciación bien de un empresario que está preocupado porque la gente no compra, escúchelo. Víctor Feras, el presidente de Maxi Consumo. Estamos viviendo mal porque la inflación no para. La verdad que estamos entrando en un terreno peligroso donde la gente no puede comprar alimentos. La verdad es preocupante porque para la plata no le alcanza a nadie. Nunca le alcanzó la plata a nadie, pero cada vez le alcanza menos, y llega un momento que se pone muy difícil para la gente. ¿Y cuántos son los aumentos, Víctor? El aumento que se traslada en general a todo el rubro nuestro es el 70% de lo que aumenta el dólar. Si el dólar aumenta 3 puntos, se traslada el 70% de los 3 puntos. Eso es, normalmente no se traslada de forma inmediata, pero se va trasladando. Ese es el total de lo que está pasando hoy. Pobre Víctor, está deprimido. Sí, se le nota, ¿eh? Es mini consumo ahora. Ya está. Subconsumo. Imagínense, está meta todo a remarcar. Horrible, claro. Meta a remarcar, claro. Y ya dice que la gente no puede comprar alimentos. Sí, sí. De eso estamos hablando cuando hablamos de la tormenta. Y sí. Bueno, pero por supuesto le traigo una solución. Siempre de la mano de un economista, porque usted sabe cómo es. A ver. Martín Redrado, exfuncionario kirchnerista, para aquellos y aquellas que dicen, no traen referente del kirchnerismo. Martín Redrado. Sí. El ex titular del Banco Central nos habla de cuál sería la solución a todo este problema. Escúchelo. ¿Cómo anda, Redrado? ¿Bien? Indudablemente, estabilizar el tipo de cambio era una de las variables que estaba como una incógnita y sigue como una incógnita en la economía argentina. Yo creo que la Argentina está frente a una gran oportunidad de ser finalmente un país serio. Es decir, un país que castiga la corrupción, en donde los empresarios compiten, en donde no hay que vivir del Estado. Y esto es muy importante también para la salud de la economía. Para mí es esencial en este contexto estabilizar el tipo de cambio. ¿Cómo se estabiliza el tipo de cambio? Esa es la pregunta del millón. Si fuera tan fácil, ¿no? No es tan difícil. Se estabiliza con una política clara en materia cambiaria y monetaria, pero hay que responder a esta pregunta: ¿cómo se sale la crisis con dólares? Si la Argentina necesita un plan de estabilización para estabilizar las principales variables económicas, el dólar, la tasa de interés, la inflación, y luego de crecimiento. Y para crecer se necesitan dos variables. Primero, una revolución fiscal. Y segundo, una revolución exportadora. Así, entonces, vamos a depender menos del financiamiento y el peso va a ser más fuerte. Eso, vamos a la revolución. ¿Qué revolución? Por favor. O sea, volvamos a lo que ya pasó. Claro. Sí. Pero aparte habla de un nivel de gente que no es lo que necesitamos solucionar nuestros problemas. Usted, cuando escuche mucho la palabra estabilidad, preocúpese. Sí, claro, por supuesto. Porque no sé si le recuerda algo. Sí. Bueno, por eso. No, le digo. Porque por ahí el oyente, la oyente desprevenido, dijo demasiadas veces la palabra estabilidad. Sí. Claro. Efectivamente. Igual no se preocupe, señora, señor, que llega el Uber verde, titula el cronista, se puede comprar dólares. se paga el remis, le trae los dólares a la casa. Bueno, hoy tenemos más show, igual a la noche. El Senado define, además de la vuelta de Susana Jiménez, el Senado define el allanamiento a los domicilios de Cristina Fernández. Le digo porque hoy tenemos más show a la noche. De increíble. Que, insisto, retratar porque, a diferencia de otros medios masivos comerciales, no somos abogados. Claro, ahí está. Entonces, ahí se complica un poquito, porque el lenguaje del Estado es complicado. ¿Por qué es complicado? Y porque lo entienden ellos nomás. Claro. ¿Está bien? Entonces, ese es el motivo. Bien, y por supuesto le voy a cerrar con la tapa de página 12, que dice morir sin ley. Sí. A propósito de justamente el título que anunciábamos más temprano. Sí. Bien, a propósito de esto... El Estado, la respuesta del Estado ante el aborto de Gabriela Michetti, mire, es como, ¿vio cuando Macri, el día siguiente de que murieron dos maestros, de la masacre de los dos maestros en Moreno, dijo, estaría bueno arreglar esa perdita de gas, que huele todo? Bueno, Gabriela Michetti tiene una respuesta a propósito de lo que veníamos anunciando más temprano y la charla que teníamos un rato con Dora Barranco. Se escucha. A partir de la votación en el Senado, lo que yo hice desde el punto de vista personal es llevarle al presidente un programa absolutamente completo de trabajo, de políticas públicas sobre la prevención del embarazo adolescente, el acompañamiento de las mujeres que tienen dificultades para llevar un embarazo por cuestiones económicas, también el acompañamiento de las mujeres que tienen un embarazo no deseado, no planificado, cómo se las puede acompañar. En el caso como hoy, que murió una chica por un aborto provocado con perejil, una cosa así horrible, ¿Cómo podría ser una respuesta del Estado? Yo creo que la respuesta más importante que el Estado tiene que hacer es la de la prevención, no la de ir sobre la consecuencia. Claro. El hecho de decidir acompañar a una mujer que ha tenido un embarazo no deseado, ya reduce el 50% de los abortos en esa población, digamos, en ese universo. Entonces, ya eso solo es una medida que te das cuenta que obviamente funciona. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Porque esta mujer vive en otra burbuja. Dígame usted, porque yo no lo entiendo. ¿Sabe qué pasa, Gabriela? La vergüenza. El problema es que no se la puede acompañar porque se muere la mujer. Claro, sí, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo el 50% si ese no es el tema? Lo interesante, además, es algo que... Interesante, va. Lo dramático, digo, es justamente estas mujeres que murieron ahora y hay una que está muy grave. Sí. Todas son madres, tienen hijos. Sí. Digo, ¿dónde están los que quieren salvar a las dos vidas adoptando estos pibes? Porque se quedaron sin madre, ¿no? Sí, no, y aparte habla de adolescentes también. Y el adolescente, bueno, hay que no es esa la solución. Es muy... que ella pone. No pone porque ellos tienen un problema y no lo pueden resolver. No les importa. No les importa resolverlo. María Eugenia Vidal dice que está aliviada de que no haya salido la ley, la legalización. Claro. Así que bueno, así está aliviada. Pero vio cómo es. Ella va tres años después a consolar a la familia. Claro, sí. Y con eso acá. La seguimos. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. ¿Y nos iríamos a la tanda o al tema? A la tanda. Bien. ¿Default? Ninguna. Mírame. Te miro a los ojos. ¿No hay posibilidad de default? Ninguna posibilidad. Para que lo escuche la gelada. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y 13 horas, entre Dora Barrancos y terminar con Michetti, la verdad, da ganas de salir a romper todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo la verdad que me quiero. Quiero hacer otra entrevista, podemos seguir, yo sé que es el cumpleaños, pero hubiera seguido hablando con ella. Hay que hacer entrevistas a gente buena que queremos, nada más. Se vota, ¿no? No, bueno, ver su desempeño en el Senado fue increíble. Estaba con el teléfono, no quiero ni hablar. Acá Lorena, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo de Nación, dice que está escuchando el programa y le indigna escuchar, porque ellos lo que tienen es un plan ENIA, que significa embarazo no intencional adolescente. ENIA, embarazo no intencional. Bueno, no sé. Nada, ya el título dice que va a tratar de conseguir material y va a enviar. Así que bueno, esperamos A mí me pareció, por eso, cuando dije que hoy escuché a estas dos chicos, me pareció bueno que se vaya entendiendo. Ayer, el otro día, también hablábamos de la educación sexual integral. Si bien desde los más chiquitos hay algo que empieza y que y convocan a los padres también. Son pocas, yo sé, son muy pocas las escuelas que lo toman. Pero en este caso, yo lo vi porque estaba en el cuaderno de comunicaciones. Convocamos a los papás a escuchar la charla sobre educación sexual, lo que los chicos de 5 años, estoy hablando de un jardín, ¿no? Empiezan a ver, y me parece que hay que seguir con lo que es, como decíamos el otro día, basta de Johnson y Johnson y vayamos a lo concreto, ¿no? Seguro. De cómo es y entender. Y también eso tiene que ver con lo que tienen que implementar, no es ayudar a como hablaba recién Michetti, sino tener una educación que te enseñe a cuáles son las cosas que, cómo tenés que manejarte, cuáles son tus derechos, cuáles son todo lo que implica eso, tanto de chicas como de chicos, de todas las identidades, de todo lo que sea. Y me parece que eso es lo que está faltando en hoy en día, ¿no? Y lo tapa con una cosa así, vamos a ayudar, como si fuera tan fácil. Y me parece que no tiene estadísticas también de la cantidad de embarazos no deseados y de los abortos. No. Parece que esas cifras no las estuvieran contemplando. No, yo creo que de verdad no les interesa. Digo, en estos meses que tuvimos de debate, uno venía como con el tema un poco antes, porque te interesa a cada uno, a cada una, pero me parece que hay un montón de gente, que aún estando un poco empapada sobre el tema o no, aprendimos muchísimo en todo este tiempo. Yo siento que aprendí un montón de cosas, que fue muy rica este aprendizaje, y es increíble cómo es estos personajes, uh-huh, ¿no? Que se supone que son los que toman las decisiones, nos están representando. Bueno, nada, nosotros no seríamos el soberano, claramente. Claro, bueno, eso es claro. No. Y bueno, por eso también criticábamos cuando no venían a escuchar las charlas, ¿no? De sí, quiénes eran, claro, los expositores y estaba vacía la sala. Sí, sí, sí. Y en Senadores pusieron una sala muy chica para que, viste, sea mucho menos lo que pudieran escuchar, donde inclusive intentaron que sea más profesional, sí, claro, las intervenciones, ¿no? Porque sí, sí, de 700 a, y pico a 100, sí, era para decir, bueno, ahora concretemos... estar seguro. Sí. Ahora, no les entró. No les entró. No es que solamente le entró. No le escucharon. Bueno, ni siquiera. Valverde creo que es la senadora que dijo que ni siquiera leyó el proyecto. O sea, claro, no me importa. ¿Sabes qué? No me importa nada. Bueno, a las 11 horas tenemos en La Plata justamente un poco en línea que, también con lo que recordaba Pablo, ¿no? De los docentes de Moreno, una movilización docente por infraestructura y comedores escolares, porque la situación es muy grave. El Frente de Unidad Docente Bonaerense va a, junto a ATE, van a realizar esta movilización, esto es en La Plata, a la Dirección General de Cultura y Educación para exigir estas mejoras. Esto es en Plaza Moreno, calle 54 y avenida 13. Ahí es la concentración, bueno, y después van a marchar hacia este lugar, hacia la Dirección General de Cultura y Educación. Uh-huh. Muy bien. Y sí, ayer los tareferos, hay un chamamé, a mí me gusta mucho el chamamé, uh-huh, y hay un chamamé muy lindo, como todo lo que hace el Chango Espaciuc, claramente, que se llama Tarefero de Mis Pagos, ¿no? Y él, bueno, dedica a este tema. Yo no me acuerdo si tiene una pequeña letra, porque algunos tienen una, uh-huh, un poquito de letra. Bueno, aparece una nota que es como una... un reflejo de la vida de un tarefero que es José Pedroso, esto lo pueden encontrar en Enred. Habla de, el título dice, una vida de sacrificio y explotación a la yerba mate. Y pensaba en esto de cuántas cosas que consumimos a diario, que en realidad llevan la vida, se llevan la vida de un montón de gente, y la vida que tienen, aunque no se la lleven, es muy, muy pobre y muy injusta. Como pasa con los tareferos, como pasa con la zafra, con el azúcar, como pasa con la cosecha en general. Digamos, tomamos vino, nos gusta el vino, pero la gente que va a trabajar a la cosecha de la uva, la verdad, son súper explotados. Y muchos sabemos que trabajan niños y niñas también. Trabajo infantil. Sí, así que, mira qué bueno, ahí está, sí, sí. Muy lindo. Ahí está, Tarefero de Mis Pagos por el Chango Espaciuc. Y bueno, estuvieron manifestándose porque en realidad ellos necesitan, digo, el gobierno se ha comprometido a pagarles un bono interzafra, se llama así, de 2.500 pesos, que 2.500 pesos no es nada, ¿verdad? Absolutamente, pero se hizo un censo, lo realizó la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Misiones, dice que solo el 7% de los trabajadores accedió a este beneficio, mientras que el 88% no percibe ni siquiera un plan social para subsistir en ese periodo. Bueno, la nota que le hacen a José Pedroso, que José Pedroso milita, se unió al Frente de Organizaciones en Lucha en la ciudad de Oberá, para luchar por esto, y pensaba en esto, ¿no? Nosotros tomamos mate, como uno poco recuerda de dónde viene esa yerba, digamos, quién la cosecha, cuánta gente que vive en condiciones infrahumanas. Bueno, ese bono de emergencia productiva, tampoco de 2.000 pesos, nadie nunca les pagó nada. Sigue existiendo el pago en vales, que solo pueden intercambiar en almacenes. Las condiciones de trabajo son de extrema precarización, porque muchas veces van a acampan al costado de las tarefas en condiciones absolutamente infrahumanas, porque duermen en carpitas precarias, ni siquiera es que es un laburo, que no son arqueólogos que arman su super carpa, ¿entendés? Al lado de... No, no, no. Digo, hay gente que va a trabajar en pésimas condiciones. Ahí está, Nico me recuerda la película Las Aguas Bajan Turbias, sí, de Hugo del Carril. Bien, sí, ahí, bueno, Nico. ¿De qué año es esa película? Del muy vieja. 30, del... 40, ¿52? Mira, yo me fui muy atrás, pero igual, claro, o sea, es vieja. Del 52, claro. Ah, no es vieja, no es tan vieja, ¿no? Y no, es un poco mayor. Un poco mayor, adulta. Sí, adulto. Bueno, José Pedroso, léanla la nota porque es interesante, tiene 37 años, tiene 6 hijos de diferentes edades y una esposa que también ahora está trabajando en el FOL, están tratando de aprender a luchar por sus derechos. Y él dice, yo siempre me siento y hablo con mis hijos y les explico que tienen que terminar los estudios para poder ser alguien en la vida, que no sean como yo, tarefero, porque no hay buenos resultados. Les hago ver lo que yo ando sufriendo. nada, cada vez que tomemos un mate, recordemos a los tareferos. Y bueno, vamos al tema. Vamos a un tema musical. ¿Un temita? ¿Sí? No, sí, sí. ¿No corresponde a mi tema musical? Sí, corresponde. Corresponde. No tiene nada que ver con la realidad, porque habla de fantasmas este tema, de Miranda. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, son las 9 y 25 y este es un programa, el número 112 de Ruta Alternativa, en la colectiva 102.5, una radio comunitaria. Una radio comunitaria y justamente... No es la única. No es la única, sino que hay muchas, muchísimas. Y el 1 de agosto el registro de medios vecinales creado por la ley 2587, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apercibió 39 producciones radiales, la mayoría pertenecientes a radios comunitarias como Radio Gráfica, FM La Tribu, Frecuencia Cero y La Retaguardia. Y hoy a las 11 de la mañana va a haber una conferencia frente a la sede del gobierno porteño en Parque Patricios para denunciar esta persecución que están sufriendo. Ya estamos en comunicaciones con Maximiliano Diomedi de La Tribu para que nos cuente un poco cuál es y qué es lo que pasa con estos apercibimientos que han tenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poquito preguntarte primero qué dicen que por qué los apercibieron. Bueno, es todo muy difuso. Como vos decías recién, a partir del 1 de agosto comenzamos a recibir cédulas donde nos apercibían a 39 programas de los más de 100 que formamos parte del registro de medios vecinales. Y en teoría nos están apercibiendo porque dentro del contenido propio que prevé la ley del registro que tenemos que tener para formar parte de él, no estaríamos cumpliendo con distintos porcentajes vinculados a la temática inherente a nuestra zona de influencia, que es la ciudad de Buenos Aires. Vos pensás que las cuatro radios que nombraste, la Retaguardia, FM La Tribu, La Gráfica y Frecuencia Cero, casi un 90% de nuestro contenido, si no más, es contenido generado por nosotros, es contenido propio. Claro. Y de ese contenido propio, un altísimo porcentaje tiene que ver con cosas que suceden aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero por una razón muy sencilla, porque nuestro vínculo con los barrios, como les pasa a ustedes, y con las problemáticas de nuestros vecinos, es muy estrecho. Y además, justamente las problemáticas que no aparecen en los grandes medios son aquellas problemáticas que nosotros reflejamos día a día en nuestros programas. De todas formas, lo que nosotros estamos impugnando, más allá de decir que cumplimos largamente con lo que prevé la ley, tanto en cuanto a contenido propio como a temática vinculada con la ciudad, es que no está para nada claro la manera en que nos auditaron. A todas luces, la auditoría que se realizó no está bien realizada, no sabemos cuándo se realizó, no sabemos en qué momento escucharon los programas de qué fecha estuvieron escuchando, no sabemos quiénes nos escucharon tampoco. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos a pedir el cuadro de nuestro expediente, cada una de esas 39 producciones recibió su cédula de intimación, por lo tanto cada una tuvo que ir a pedir el expediente para ver cuál era la razón por la que estaba siendo percibida. Y si vos ves el cuadro, por ejemplo, sucede que ellos dicen que están escuchando entre lunes y viernes y hay programas apercibidos que se emiten los días sábados o los días domingos y que aún así fueron apercibidos sin estar dentro de ese cuadro de escucha. Claro, bueno, irregularidades como esas se encuentran a montones. Por lo tanto, a nosotros esto nos preocupa mucho. Creemos que no es casual el perfil de las radios y de los programas que fueron apercibidos. Y por eso, como decían hace un ratito, estamos por realizar una conferencia de prensa a las 11 en la puerta del gobierno de la ciudad, en su sede de Parque Patricios, para contar esta problemática y para mostrar nuestra preocupación, porque lo que entendemos es que están queriendo vaciar el registro de medios y producir un recorte para dejarlo más chico. Sí, más chico y aparte una persecución política, ¿no? Porque los temas, como bien vos lo dijiste, son temas que no salen en otros medios, donde se le da voz a otros y otras que tienen que ver con problemáticas que no aparecen, parecen que fue para ellos fueran menores o no existen, y realmente es lo que vivimos todos los días. Claramente. Y además me parece que hay un problema de percepción, de concepción, diría, de lo que es la información. Para nosotros, para los medios comunitarios, para radio como la de ustedes también, la información no es mercancía. Y la consideración que ellos tienen de la información es la de una mercancía. Por lo tanto, en este momento, a la hora de pensar el registro de medios, ellos están pensándolo simplemente en función de si les cierran o no les cierran los números. Claro. Ellos ven que el número de programas, de periódicos web, de periódicos en papel, está creciendo y les preocupa que esto de aquí a X años se les vuelva un registro inabarcable y difícil de pagar en función de los presupuestos con los que cuentan, que por otro lado son cada vez menores, ¿no? Sí, aparte de la importancia que tiene, ¿no?, esto para los medios comunitarios, tener esta pauta, que también te la hacen todos los años volver a presentarse con todo lo que esto significa, digamos, donde no te deja producir como corresponde, y encima de eso te sancionan sin seguramente haber escuchado en la totalidad ni tener, como bien lo dijiste antes. Es muy importante esta pauta y, bueno, yo creo que es para que crezca y para que planifiquen eso, porque hay medios que están surgiendo y tienen que tener las mismas posibilidades todos. Sin lugar a dudas, nosotros no queremos un registro de medios restrictivo, sino queremos un registro de medios cada vez más amplio. Queremos que toda aquella producción radial, todo aquel periódico web, todo aquel periódico en papel o canal de televisión, como por ejemplo Barricada, que está dentro del registro, que cumpla con lo que dice la norma, pueda ingresar a ese registro. No queremos un registro de medios restrictivo y nuestra preocupación es que este apercibimiento sería el primer paso de una futura expulsión en un momento que, como bien decían ustedes, estamos cerrando o a 15 días de que se cierre la reinscripción para el año que viene. Por lo tanto, lo que nosotros no queremos es que al momento de reinscribirnos, la mayoría ya lo hicimos, cuando tengan que definirnos digan, pero ustedes tuvieron un apercibimiento, por lo tanto el año que viene no pueden formar parte del registro. ¿Han hecho alguna apelación o hay algún método para, digamos, para frenar esto y que dé marcha atrás el gobierno? Por el momento lo que hicimos fue cada uno de los 39 programas, producciones radiales, responder por vía administrativa en el término de los 5 días hábiles que te daba esa cédula. Eso lo hicimos, impugnamos la auditoría, como bien les contaba. Estamos teniendo reuniones con el subsecretario de Comunicación Social, Máximo Merchensky, para ver si podemos rever esta situación, y si no, veremos cuáles son las vías legales como para terminar de solucionarlo. Perfecto. Bueno, Maximiliano Diomedi, muchísimas gracias y bueno, una buena conferencia y que esto se solucione, ¿no? Que logren por lo menos tener una contestación a esto, que es un reclamo justo. En el día de ayer tuvimos una reunión con Máximo Merchensky. En un rato vamos a estar contando seguramente en la conferencia cuál fue el saldo de esa reunión. En principio esperamos que haya una luz al final del túnel. Gracias por preocuparse, gracias por el llamado y seguimos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Maximiliano Diomedi, que es integrante de la tribu, y bueno, nos comentaba esta situación de los medios vecinales, que como decimos, es eso de que todos los años y tenga que estar haciendo esto, no te permite. Un medio comunitario, un medio de este tipo, no es lo mismo que un medio tiene una entrada. Entonces, encima estar lidiando con todo esto porque te están apercibiendo cuando realmente no escuchan, no escuchan porque no pueden escuchar. Sí, que sea tan irregular, ¿no? También esta escucha. Bueno, mañana seguramente daremos cuenta de qué pasó hoy en la conferencia y bueno, los resultados de la reunión. Ahora nos vamos a la tanda. ¡Tandita! Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire, dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, llenas de aire, estamos acá en este día soleado y despejado, como dice. Bueno, no lo dice así en realidad. Pero bueno, este día. No estoy bien, pero voy a mejorar. Probablemente cuando termine el día y ya no esté acá, esté mejor, pero no se va a dar cuenta a nadie porque ya no voy a estar. Claro. Y mañana cuando vuelva voy a empeorar nuevamente. Así que es un ciclo interminable que no termina nunca porque justamente es interminable. Ahí está. Es muy bueno. Tiranos temblad. Que hay nuevos episodios circulando. Episodios, digo, pues son como una historia interminable también, como mi problemita mental. Sí, yo te traigo algo. Primero te traigo algo que es una problemática como siempre, y es el tema de las jubilaciones de pobreza, porque son jubilaciones de pobreza. Sí. Estamos hablando de aumentos todos los días de lo que está sucediendo, y ahora con estos aumentos que no dan la cifra que dieron ni que sostenían el haber como correspondía de los jubilados, ya que bueno, ahora vuelven a aumentar y de 8.096 van a ir a 8.603. Así que imagínate que estamos hablando de casi 500 pesos. Sí, ni llega. No te alcanza ni siquiera para el aumento a veces del transporte que ha aumentado en este mes. Y no te van a aumentar el mes que viene, o sea que el mes que viene te vuelve a subir el transporte. O sea que es una modificación que esta ley que modificaron, es para volver a repetirlo y poner conciencia de lo que hicieron a quienes le sacaron. Y encima los riesgos, porque no me hablen más de la recompensación histórica y todo. No, igual eso es un tongo que ya lo hablamos acá. Sí, es un tongo, pero sí, te lo siguen diciendo. Sí. Ahora de vuelta hay un carterito que te dice, no te olvides de anotarte, viste, en todo esto. Bueno, no. Esto es lo que tenemos que decir, porque somos... ¿Cómo nos está faltando Norma Pla? Claro, por supuesto. ¿Y cómo está haciendo que, digamos, seguramente una manera equitativa sería pensar en una recomposición a las jubilaciones mínimas y por ahí no aumentar todas las jubilaciones como en algún momento se hacía, ¿no? Claro, que compensaba algo o se hacía un aumento y después de eso se volvía con los porcentajes que correspondían para que el jubilado no se quedara tan atrasado. No, y además porque le fueron también quitando las posibilidades con los medicamentos, digo, el PAMI también fue recortando. Claro, fue recortando y aparte los costos. Sí, claro. Los costos. Un medicamento que antes te salía 500 pesos, hoy sale 900 pesos. Claro. Digo, porque yo le compré a mi mamá un medicamento que fui a comprarlo y de 500 pesos, con monedas más, monedas menos, se fue a 900 pesos. Uh-huh. Algo que necesita y que PAMI no se lo da, o sea, le hace un descuento, pero no. Sí, pero no se lo cubre. Que ser gratuito. Entonces, que tendría que ser gratuito. Entonces, bueno, digo porque no quiero perder la memoria, que nadie pierda la memoria con respecto a la jubilación de pobreza que se está haciendo por ese cálculo que hicieron y que no es tal como dijeron, sí, ¿no? Sí. Así que, y lo otro que te traigo, ahora te traigo algo mejor, me fui a Japón. Ah, qué bueno. Porque no conseguí acá el aparatito para sacar el mal olor de las zapatillas. Ah, es un aparatito. Es un aparatito, sí. Yo uso talco para ponerle las zapatillas. Pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué fui? Porque la firma Panasonic, mirá lo que hace Panasonic, lanzará el 20 de septiembre en Japón el equipo MSDS100 que permite eliminar el olor del calzado. A partir de ahora se podrá dormir mientras el dispositivo limpia los zapatos para el día siguiente. Sí. Es un uso de causas que son desagradables los olores. Bueno, según esto, se te saca según el 62% de los encuestados tienen este problema. Y bueno, esto, partículas de iones MANOE-X para disolver y eliminar los olores desagradables del calzado. Cuando el peluca se produce, ¿ves? Te lo muestro a vos. Sí. Se pone acá arriba, lo ven todos, arriba de la zapatilla, la dejás paradita y se enchufa. Y mientras cada tanto conviene una enjuagada la zapatilla también. Eso, por supuesto, te digo el zapato conviene. De cuero, pero... Y esto te va a permitir, viste, que al día siguiente estén por lo menos desodorizadas. Claro, sí. Así que bueno, todavía no tengo el valor. A mí me lo regalaron porque por hacer el viaje me lo dieron. Lo estoy probando, me está bueno. Pero no tengo el valor exacto. No. Y encima hoy no sé qué decirte porque va a ser en dólares. Esto es en Japón. Y esto va a ser en dólares. Mira vos, o sea, los japoneses tienen a Matsuda, el robot que te cura. Uh-huh. Y que cura, parece una palabra japonesa también. Sí, cura. Sí, ¿no? Matsuda cura. Exacto. Y las zapatillas no son MSDS100 que te produce un iones NaNoEN-X. Lógico. Claro, sí. Porque el japonés es de caminar mucho. Claro. Sí. Sobre todo la geisha que usa zapatitos muy chiquitos. Sí. Y el, ¿cómo se llaman los que luchan con las espadas? Ah, los samuráis. Los samuráis, los samuráis. Claro. No, no alcanza también con sacártelos cuando entras en tu casa, ¿viste? No, no, no. Hay que ponerle esto. Sí, pero, hay que ponerle. Pero está bueno eso de sacarse los zapatos para entrar. No está, está bueno, mal. Bueno, no está malo, no está malo. Mantiene limpia la casa. Sí. Bueno, y como vamos a un tema ahora, porque justamente no es conveniente tener los zapatitos sucios. Bueno, no es conveniente. Sumon Mont. No es conveniente para mí escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces pienso que habla de mí cuando menciona el lugar donde nací, el camino que perdí y las ramas podadas del árbol de mi casa. No quiero dormir para no soñar, no quiero saber para no pensar, porque te empecinas en robar. Para momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien, y ya nos quedan 15 minutos de este programa que termina a las 10. Sí. Y queremos ir al teatro el fin de semana porque, y por suerte nos va a dar un respiro de todo lo que... No, sí, tuvimos un respiro hoy muy grande con Dora Barranco, pero lo vamos a tener ahora seguro, ¿no? De nuevamente cuando hablemos con Ricky. Porque teatro tuvimos en el Senado. Sí, claro. No sé ahora dónde podemos ir, Ricky. Ricardo Tamburra, ¿no? Hay buenos teatro días en el Senado, hay es... teatro... ¿Podríamos decir en la iglesia hay teatro? Sí, absolutamente. Sí, ay, sí. Pues primero, ante todo, buenos días. Buen día, Ricky. Qué alegría me da escucharlas miércoles de por medio siempre. A nosotras también. A nosotras también. A veces tenga ciertos accidentes. Bueno, cuídate, por sí, favor. Sí, siempre, siempre. Siempre rodeado de goma Eva, para no golpearte. Uy, es un montón, me imagino... Ya se me viene la primera imagen un Teletubby, ¿viste? Claro, una cosa así. Podemos hacer una columna que es esto, chistes. Sí, sí, sí. Y sí, porque hay que amortiguar un poco, ¿viste? Hay que amortiguar sí, un poco, pero lamento en esto de que quizás iba a haber un poquito de aire. Sí. Quizás como siendo buscando como una palabra que nos saque de esto que ustedes querían, aire en la radio, ¿no? Pero, claro. Lo que decía antes, ¿hay teatro en la iglesia? Fue una pregunta en serio, ¿eh? Sí, ah, mira. Y yo creo que es una payasada. Yo creo que sí, que la dejaron pasar como hicieron como... Sí, sí. Pero es que sabemos que no, que hay teatro. Sí, fui hay teatro. Mucho a la iglesia. Hay teatro en la iglesia. Sí. Y no voy a recomendar nada para este fin de semana. Lamento pinchar ese globo imaginario y que estaban esperando ustedes. Digo que si hay teatro en la iglesia, porque no sé si ustedes se habrán enterado por las noticias que una vez una obra de teatro independiente fue noticia, sí, fue cubierta casi por todos los medios hace 2-3 semanas cuando fue el... En Rafaela, ¿no? El Festival de Rafaela. Y bienvenido, porque empezó, rompió ciertas estructuras, ¿no? Claro. Digo, algo, digo, de buscar, de la búsqueda también con el teatro independiente es como... quebrar algo de lo establecido, y ¿no? Sí. De lo que se viene dando, más allá de hacer una obrita y que vengan los amigos a verla. Claro. No sé si ustedes se enteraron que hubo un comunicado. Empiezo con el Festival de Rafaela. Es un festival muy importante que se hace en la ciudad, obviamente, de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde lo creó el que ahora es el director del Instituto Nacional del Teatro, claro. Marcelo Alacino. Es un festival muy importante, o sea, hay más de 7-8 salas para ver teatro en 3 semanas. Mucho. Fue invitada a la obra Dios, del director Lisandro Rodríguez, para participar dentro del festival. Esto generó como una controversia muy grande en la iglesia. Bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? No, seguro que... No importa, pero es bueno refrescarlo. ¿Novedad decís porque sí. ya lo sabemos o porque no lo sabe? No sé. porque salió en todos los medios. Sí, pero no sé si mucha gente se enteró, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, pero más que nada también contalo. Lo que me invita es como a reflexionar un poco lo que sucede... lo que sucede más en la iglesia, más que lo que sucedió con la obra, claro. ¿no? O sea, lo que sucede en la iglesia, el ritual, hay algo del ritual sí. que también se asemeja a lo teatral. La obra de teatro lo que generaba era una misa igual como la representación de una misa. Claro. Quizás lo que molestó fueron los pañuelos verdes en la Virgen, sí. También los pañuelos verdes en el... había una figura grande del Papa. Claro, sí, sí. Pero bueno, también podemos encontrar que el Papa es... lo podemos ver también en muchos memes, en muchas reproducciones sí. con textos que él no dice, ¿no? Entonces digo, como que genera un revuelo, ¿por qué? ¿No? Quizás me suena... voy a leer un párrafo del comunicado del Consejo Municipal de la Ciudad de Rafaela, donde decía, los hechos ocurridos en la realización del Festival de Teatro de 2018, en donde se ha visto tocada la fibra más sensible de la comunidad católica. Sí. ¿Cuál es la fibra más sensible que toca de la comunidad católica si es la representación de una misa? Claro. Si se siguen como los mismos, se seguían casi los mismos pasos, o sea, algo donde alguien le canta una canción, un cura a modo de stand-up, dice cosas de la liturgia, ¿no? Digo que eso se podría reemplazar por un texto, ¿no? Dramático. Sí, claro. Entonces, bueno, aparte la gente canta, ¿no? Hay un coro. La gente canta, claro. Un coro. Se toman las manos. Se agarran de las manos, digo, eso también. Es que sí. Es como se besan dándose la sí, paz. También. Digo, hay algo de lo teatral, digo, que más allá de si la obra está buena o no, porque eso no puede pasar con cualquier Seguro, obra de teatro. Sí. Digo, hay algo que... ¿Cuál es la fibra más sensible que toca? Digo, y en esto por ahí volvemos un poco a lo que decía vos con respecto al Senado y con respecto a esto que justo tiraron hoy, casualidad de si hay teatro en el Senado, claro, si hay teatro en la iglesia. Claro, sí. Lo que hay es una gran hipocresía en realidad, ¿no? Digo, después de tantos, o sea, que la iglesia intervenga, se horrorice, que haya que explicar a la iglesia, pedir disculpas por parte del municipio, sí. cuando un festival que se realiza hace muchos años, claro, es como realmente atrasan mucho. Y además, nunca la iglesia, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero digo, no hay jamás una reacción frente a la pedofilia, que es algo que realmente reina bastante en la iglesia católica, por lo menos. Sí, eso también te lo iba a decir yo, ¿no? Siempre claro. Esto continúa, ¿no? Parece que los capítulos, nunca llegamos al capítulo final para ver si esto se soluciona o no, o qué cosas van a cambiar para que, como bien vos decís, no sea un teatro. Claro, y sí, o sea, como... Siempre nos asombramos para ver cuál es el espanto en la iglesia. Claro, sí, ¿no? Sí. Y la verdad es que quería hablar de este tema porque, como hacedor también de teatro independiente, cuando suceden estas cosas me parece que hay que sacarlas a flote, hay que verlas. Digo, también porque la semana pasada justo hicieron una función, o sea, no, estoy dando una agenda atrasada. No, pero pésimo, está buenísimo igual. Mi este país atrasa igual, Ricky, claro, quédate tranquilo. El periodista pésimo, pero no, te lo digo como para que seguramente cuando haya una nueva función la voy a anunciar y le voy a contar. Ellos estaban haciendo funciones acá en el Centro Cultural Recoleta. Que en un momento habrán hecho 4 funciones y las 4 últimas no las pudieron hacer porque, bueno, había un par de compañeros que habían sido despedidos. Entonces el centro cultural estaba cerrado y en un momento iban a hacer la función afuera del Centro Cultural Recoleta. Sí. Y tampoco se lo permitieron porque no les dejaron sacar la escenografía de claro del de adentro, digamos, del lugar sí, claro, donde la tenían. De hecho hay una asociación que hace el director Lisandro Rodríguez con la obra de León Ferrari, claro, que había sido también en el Centro Cultural Recoleta y que había ocasionado obviamente un revuelo gigante, similar a este en la iglesia. Sí, está bueno eso que lo recordaras y aparte, bueno, también la situación, ¿no?, de algunos lugares o centros culturales donde no se están permitiendo o cómo están sufriendo también esta tormenta, como dicen, pero para nosotros es una crisis, sí. ¿no? Y que lo pongas acá también, me parece muy bueno eso también, que sepamos, que nos enteremos, porque ya no nos queda lugares donde encontrar que no haya problemáticas y tormentas y crisis. Sí, voy a rescatar algo de lo que decís, porque también en un momento que estaban haciendo la obra en el Centro Cultural Recoleta, 3 de los empleados que habían sido echados entraron e irrumpieron en la misa. Ah, claro. Entre comillas, en la misa que se había creado, eso obviamente estaba arreglado. Sí, claro. Y habían leído un comunicado. Claro. Ah, mira. Así que, bueno, digo, tenemos como quizás bombardeos por todos lados. Seguro. Por todos lados. Sí. Exacto. Sí. Está bueno lo que trajiste, Ricky. Bueno. Muy interesante, para reflexionar. Para reflexionar además. También. Sí, sí, para pensar un poco y para pensar un poco dónde vivimos nosotros también. Sí, no, y además el lugar del arte, o sea, tiene que ser ese lugar para que se permitan un montón de cosas. Me da o sea, todo está permitido en el hecho artístico. Entiendo que es así. Claro. Digo, sí, qué sé yo. Digo, y hay algo por eso también, es una ficción, por eso es... ¿Cómo? Pero, no, digo que por eso también es una ficción donde uno puede recrear y hacer cosas diferentes a la, no sé, va, qué sé yo. Me parece tan retrógrado sí. la sanción o el, no sé. O la prohibición, algo claro, de que, ya sé está. Yo, querés hacer una obra de teatro 2018, en la misa, ¿viste? Sí, ya fue. Querés traer a, no sé, a Marrone y ponerlo, digo, representar a Marrone. Me impresionaría muchísimo. Es como estas... estos paralelos que hacen o con el matrimonio igualitario, claro. Que a veces pasa, che, y si yo me caso con un perro y casaste, ¿qué hace lo yo? Que quiere. Viste que había gente que se veía, pero mirá si yo me caso con un perro. Aparte, sí, comparaciones que no tienen sentido, pero si vos crees que eso te gusta, y dale. Sí. Si la idea es como empezar a respetar los derechos individuales. No, aparte la iglesia y la zoofilia me parece que es un tema que tendríamos que investigar, La iglesia y la zoofilia. Yo ahí, es un capítulo interesante. Sí, y me parece que hasta ahí está bien. Sí, hasta ahí.